Comenzó el debate parlamentario en comisiones ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia respecto de la ley de coparticipación que presentó el Poder Ejecutivo de provincial. Vamos a conversar unos minutos con el diputado Marcos Cuelle, diputado por la oposición, para conocer cuáles son sus primeras impresiones de esta jornada que ocurrió ayer. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Hola, Cintia, ¿cómo te vas? ¿Cómo andas? Bien, te escucho un poquito lejos, pero ¿vos me escuchás bien? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí va. Bueno, Marcos, contanos, ¿qué pasó ayer o cómo evalúan ayer la presentación del ministro Guido Westerfeld del proyecto? Bueno, a ver, en principio, como corresponde, el autor del proyecto, en este caso el Ejecutivo Provincial, tiene que ir a hacer la presentación de la idea que quieren desarrollar, que entendemos que no es novedoso, ya lo han presentado frente a las y los intendentes, y bueno, ha comenzado el debate de una de las leyes que son de las más complicadas, porque bueno, es la que habla justamente del reparto de torta, de plata, y bueno, esa torta que es única, siempre es corta para cubrir las necesidades de más de 80 localidades en la provincia. Creo que los 6 puntos, 5 puntos que quieren introducir son algunos de los que hay que discutir. Está claro que las variaciones que sufren los índices de coparticipación año a año hay que mitigar de alguna forma. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, un intendente que le daban el coeficiente de su índice de coparticipación en marzo, si había bajado, tenía que devolver lo que había recibido en enero y febrero, y si había subido, tenía que la satisfacción de que, bueno, iba a recibir más fondos, pero eso no le daba previsibilidad a un intendente o a una intendenta. Y en ese sentido, creo que esa es una valoración positiva que hemos hecho, me parece, que todos los que hemos analizado el proyecto, incluso que es una medida que no es originaria del actual ministro, sino que ya el ministro Franco traía esta concepción cuando estaba en el cargo. Y después, bueno, van introduciendo algunas cuestiones que pueden tener mayor o menor aceptación por parte de los municipios, en el entendimiento de que el proyecto es una reparación, si se quiere, de la actual ley. No es una ley que sea novedosa en lo que pretende, y siguen persistiendo los debates sobre algunas cuestiones que nunca se van a saldar. Por ejemplo, qué se computa como recursos propios y qué no se computa como recursos propios de los municipios, sustentado en un modelo que es del año 80. Entonces, bueno, estas cuestiones van a traer aparejadas discusiones indefectiblemente entre las y los intendentes, a pesar de que se ha intentado mitigar con la incorporación de un 1% para distribuir en base a la población, y de esa manera intentar calmar las necesidades de las y los intendentes. O sea, nos parece que ha sido una presentación acorde a lo que han venido distribuyendo y acercándolo a los intendentes. Entendemos que ahora, bueno, entrará en un proceso de debate político, si es que consideran que es necesario conseguir amplios consensos, y en ese sentido lo que hemos planteado nosotros, la necesidad de la nueva ley debe disminuir las discrecionalidades que tienen algunas áreas del Ejecutivo Provincial, entendiendo que la forma de distribuir los recursos tiene que ser lo más objetiva posible. Buen día, Marco. Juan de Pián te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Juan? Bien. Marco, si vos fueras intendente de la ciudad de Santa Rosa, ¿estarías de acuerdo con esta ley de coparticipación? Mirá, a ver, en principio me parece que lo que hay que corregir son otras cosas. Yo lo he escuchado al intendente, no quiero polemizar con el intendente santarroseño, entiendo que él, al igual que los otros 80 intendentes, quieren tener la mayor cantidad de recursos. Lo que pasa es que sí es cierto que se generan asimetrías en todo sentido, porque no se ha cambiado la génesis de la ley, y seguimos computando o construyendo ese índice a base de información que hoy no sé si es la que correspondería en los tiempos en los que vivimos. ¿Qué quiero decir con esto? Digo, la construcción está sustentada por los recursos propios, por cómo impacta el impuesto inmobiliario, por cómo impacta el impuesto automotor y por la población. Entonces, bueno, eso, la verdad que si uno mira el derecho comparado de todas las provincias alrededor de la provincia de La Pampa, ha cambiado sustancialmente, y me parece que no resuelve las inequidades esta forma, ni tampoco es, me parece, en definitiva, lo que mejor satisface las necesidades de cada una de las intendencias. Pero bueno, digo, entiendo que cada uno, tanto Luciano de Nápoles como, no sé, Hernán Gaglioli de Alta Italia, van a hacer los esfuerzos para recibir la mayor cantidad posible, y en ese sentido, bueno, por ahí es difícil poder dejarlos a todos contentos. Y bueno, creo que el proceso es justamente eso, tratar de buscar las mayores coincidencias, y hay algo que ha faltado, Juan, y que tiene que ver con las simulaciones. Nosotros no hemos visto las simulaciones y entendemos que quien ha visto las simulaciones y los impactos de los diferentes resultados que pueda llegar a arrojar, solamente las vio el gobierno provincial, el ejecutivo, y esto la verdad que es una incertidumbre para nosotros tomar una decisión sin saber realmente cómo impactan los números. ¿Y qué decisión van a tomar entonces? Bueno, a ver, en principio nosotros, hoy me ha contactado el presidente de Bloque y de la comisión del Partido Oficialista, en la necesidad de, bueno, de que le acercáramos nuestras propuestas. Yo creo que primero lo que hay que hacer es una mesa de diálogo político para ver, bueno, dónde estamos parados. No tiene sentido, si no hay voluntad, hacer ninguna propuesta. Lo que sí creemos, Cintia, que no puede ser que quieran seducir a los intendentes con un 1%, que según el propio gobernador son 3.500 millones de pesos anuales, y Asuntos Municipales tiene 8.000 millones anuales de libre disponibilidad para dársela a la intendencia que quiera. Me parece que eso, esa discrecionalidad no es justa, no corresponde, y en todo caso deberían invertirse esos roles, digo, por lo menos para decir, bueno, no, nos interesa distribuir más equitativamente los recursos entre los municipios. Esa es la primera cuestión que hemos visto. Creemos que se puede hacer en forma inversa, es decir, que se distribuya el 2% y que Asuntos Municipales se quede con el 1%, o con cierta gradualidad, que vayan cambiando esa proporción en cuartos o en medios en los próximos años, hasta alcanzar un número que, bueno, efectivamente devuelva cierta equidad, no solamente por las distancias, no solamente por las carencias, sino también por la densidad demográfica, que indefectiblemente a mayor densidad demográfica más problemas sociales se van acumulando, y tiene que haber alguna respuesta por parte del Estado municipal en ese sentido, sobre todo cuando hay una delegación de responsabilidades del gobierno provincial a los gobiernos municipales, y muchas veces no están los recursos suficientes para poder afrontarlas. La ley de descentralización, decís. Sí, digo, por ejemplo, te envían un CDI, que por supuesto son bienvenidos por los municipios porque creen que están en mejor posición territorial para poder llevarlos adelante, y muchas veces no vienen los recursos que llegan no son suficientes para cubrir las demandas que requiere la implementación de un centro de desarrollo infantil. Entonces, ¿no tienen decidido acompañar en principio el proyecto? No, lo que vamos a hacer es, digo, hemos escuchado a nuestros intendentes, a los salientes, a los entrantes, a los que van a continuar. No hay una unidad de criterio, sí creen que es un avance esto que se ha presentado. ¿Por qué? Porque, bueno, trae algunas soluciones a las necesidades de las arcas de algunos intendentes, pero bueno, entendemos que esta decisión la vamos a resolver en bloque, y vamos a avanzar como bloque, no vemos otro camino, entendiendo que, bueno, vamos a ver la permeabilidad del Ejecutivo y del oficialismo a la propuesta de cambios. Marcos, paso un cachitito a las elecciones del domingo. ¿Cómo creen que va a salir en cantidad de acompañamiento? ¿Les parece que la interna de Juntos por el Cambio va a recibir mayor cantidad de votos que la interna del oficialismo acá en la provincia? Mira, me parece en principio que hay un hartazgo, en cierta manera, de la sociedad a esta altura, ya de un año electoral agitado, y me parece que vos me decís en el comparativo y acumulado de cada espacio, creo que va a ser una elección pareja. No creo que vaya en la sumatoria final de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria. Creo que va a ser una elección bastante pareja, no te puedo decir qué diferencia va a haber, pero me parece que no sé si va a haber la cantidad de votantes como normalmente estamos acostumbrados en la provincia. Me parece que por ahí hoy uno no percibe temperatura. Ojalá vaya a votar todo el mundo y pueda hacer uso de este derecho. Sería una cosa que estaría espectacular a 40 años de democracia. Pero me parece que hoy no sé si hay desinterés, hay hartazgo o hay apatía o bueno, no sé cuál sería el calificativo. Pero bueno, para mí me preocupa más eso, invitando por supuesto a la gente a votar, que cómo van a ser los resultados finales. En la interna de Juntos por el Cambio ustedes están acompañando a Larreta, Torroba, Y por otro lado, y esto es una impresión, a mí me da la impresión de que en Santa Rosa hay mayor voluntad de voto para Patricia Bullrich. ¿Cómo vienen evaluando eso? No, yo no lo percibo personalmente. Ajá. Así. Me parece que Santa Rosa tiene una historia de un electorado más tirado a la centro-centro-izquierda, y me parece que no tiene una penetración Patricia Bullrich, como puede tener en otras localidades. Yo creo que en localidades norteñas es más permeable Patricia. Uh-huh. que en Santa Rosa. Pero me parece que Santa Rosa, te diría, Toay incluido, y me parece que incluso Pico. Uh-huh. Digo, ¿por qué te digo Pico? Porque la lista que construyó el Frente Acá es una lista que tiene personas y tiene territorialidad. Digo, Adriana García, sí, claro, es la última candidata a intendente en Pico, Estela Guzmán es la última candidata a intendente en Toay, Francisco en Santa Rosa, y aparte es un dirigente provincial, Ramiro Viñez en Hacha con Abel Sabarot. Me parece que tiene cierta territorialidad y le va a dar mayor performance, digo, pero la sensación que me da es que no hay permeabilidad para Patricia en Santa Rosa. Bien. Y Marcos, en una posible derrota de Larreta Morales, ¿el radicalismo va a acompañar a Patricia Bullrich? Bueno, en realidad esas son las reglas de juego. Me parece que casi te diría que qué va a pasar con el peronismo si gana Grabois, y tendrían que acompañar al candidato que termine vencedor de la interna. Sí, entonces. Sí, entonces sí. Sí, digo, entiendo que sí, digo, es una cuestión de acuerdos partidarios. Perfecto. Marcos, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Dale, le agradezco a ustedes, le mando un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.